Tú me juraste que vivías enamorada, ya se te entrega con todo el alma tu corazón. Dime, mi bien, si es el tu amor, no es acaso una ilusión. Si tú no me amas, te lo prefiero. Por compasión.